Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Sentimiento que hay en tu raíz. A través de tu corazón, tu vida yo puedo ver cómo muere de a poco el atardecer, el atardecer, el atardecer. Vuela, vuela como la vela, porque el futuro de destino es cambiar la historia. Vuela como la vela, porque mi camino es tu memoria. Pachamame ven, thank you. Bueno, les comentamos que pueden comunicarse con nosotros mediante nuestro Facebook, que es Bloquea Nacional Cerro Negro, o escucharlo mediante la red de medios alternativos, la red nacional, en la página www.rnma.org.ar. Les comentamos también las siguientes claves que van a transmitir durante estos días el programa, que son... Thank you. ahora largamos el tema llamado de nuestra chacarera, con hoy acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Con los restos descargados sobre las calles de tierra, un olor a campo arado bajo un rocío de estrellas. Tiene la chacarera color de nubes y nacas, de los patios guitarreados de la noche a la dorada. Tiene color de armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Con verdecitas zaradas sobre una niña canora, para alumbrar las palabras de la libre de la copla. Con los refales ancianas de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de llantos escondidas. Como de un rancho tapera, de rastros que no regresan, como el río va buscando el canto de la sirena. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Ay, por ahí, cochita, un changuito que quiere estar al cielo. ¿Me quieres mandarle un mensaje? Te puedes comunicar con nosotros a número 03837-1569-3530. Repito, 03837-1569-3530. Bueno, chicos, ahora les voy a pasar a leer un agradecimiento público que está saliendo desde la misma asamblea en la que estamos. Este, bueno, dice, se obtiene una Catamarca, distrito el 7. Agradecimiento público. Queremos hacer público nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras que en este momento están realizando una ocupación pacífica de fincas coloniales correspondientes a la OFEMI. La de San Juan, la de Mendoza, la de Salta y la de Jujuy. Sumando a esto, se están realizando cortes de calle en las principales avenidas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, nos mantenemos alerta ante la amenaza por parte de las patotas enviadas por la megaminera Bajo la Lumbrera, en complicidad con las autoridades locales, tanto provinciales como nacionales. Y volver a hacerse presente en nuestro campo este tipo de patotas, vamos a comunicar para intentar desalojarlos, o intentar desalojarlos por la fuerza. Este bloque selectivo informativo continuará firme y más fuerte que nunca. Para las megamineras contaminantes de Argentina y América Latina. Basta de represión. El fanatismo no se toca, y no basta, Andalgalá resiste. Y los contactos de prensa pueden ser en Cerro Negro, tenemos otro tipo de teléfono, el 011-750-1025-73 o el 02-23-1558-1581. 93-84-6. Y cualquier cosa, también a través de internet, para más información, a pernososrubro@gmail.com. Asamblea del Campo Nacional, Sosrubro contra la Mega Movilidad Contaminante. Bueno, en este momento nos encontramos con Pía, los chilecitos, estamos disfrutando de una nueva victoria en La Rioja. Nos hemos enterado recientemente que la justicia de Chilecito ha ordenado la sustancial al convenio que había firmado la empresa Provincial ANSA con el fiscal Madrid para explotar el San Martín. Ella es de la Asamblea de Chilecito, le decimos que vamos a la vida, y queríamos saber qué nos puede contar con respecto a esto y que nos explique un poco sobre esta empresa provincial. Bueno, el convenio con Francisco por el proyecto Tamatina se firmó el año pasado, en agosto del año pasado, y como bien lo decía, se firma entre Liance, que es como una empresa que crea el gobierno de La Rioja para aparentemente negociar mayor porcentaje en las ganancias. Todos sabemos que el Código Minero, que regula la actividad a nivel nacional, establece que el 2% es lo que las regalías, o sea, las regalías mineras, digamos, lo que estas empresas dejarían en cada una de las provincias. El gobierno de La Rioja reduce toda esta problemática en cuestión de porcentajes y termina por crear esta empresa que la meta de uno de los diputados del oficialismo en el 2008 es aprobada y que le sirve a ellos, primero para meter toda la gente de ellos dentro de lo que va a ser el manejo y para regular toda la actividad minera, porque por ejemplo el que va como presidente es Durán Salas, que es un tipo que funcionó como asesor de Carlos Menem en los 90, es un tipo que además está ligado con la dictadura, y que fue nombrado a él y todos los funcionarios de esta empresa, y que había decidido al gobierno para lavarle cara, digamos, porque por ejemplo empezaron con un proyecto de un parque eólico en La Rioja, y con ese proyecto metieron un fondo de la provincia, y hablan de una provincia sustentable, y hablan de generar energías limpias y todo eso, y bueno, sirve para eso. En el caso del convenio con Francisco, lo que ellos intentaron hacer es poder tener el 30%, ¿no? Entonces, la empresa antes jugaría como una empresa más, que firma este convenio que tiene esto de movimiento, que es la firma entre las empresas, y entonces tiene todos sus capitales son estatales. Bueno, lo que hago es siempre respondemos que no es una cuestión de porcentajes, no es que el 100% estaríamos dispuestos a que se lleve adelante el proyecto. Así que bueno, las novedades ahora vienen de un lado de con el mestral, digamos, y que se pueda aplicar o reglamentar la ley de glaciares, que es una ley que viene con una disputa que es nueva, viene del veto de la presidenta, y de ahí en adelante la pelea de las asambleas para que nuevamente se sancione la ley. Cuando se sanciona, la corporación Barrick mete los amparos en San Juan para que no se pueda reglamentar, y nos encontramos con este escenario donde finalmente la justicia falla para que no darle lugar a esos amparos. ¿Y cómo actúa cada una de las provincias? Bueno, en el caso de La Rioja, el municipio de San Martín, que es el municipio, digamos, geográficamente donde se encuentra el proyecto, termina metiendo o pidiendo a la justicia este recurso, solicitando de que, ya que está reglamentada la ley de glaciares, o que se va a empezar a reglamentar la ley de glaciares, se deje sin efecto el convenio firmado con Francisco para poder hacer el inventario correspondiente de todos los glaciares que hay en la provincia y de ahí en adelante ver qué se hace con la actividad minera. La justicia de Chilecito, como bien le decía acá el compañero, da lugar a este pedido, con lo cual solicita que se dé de baja el convenio. Cosa que, bueno, es eso, como ustedes decían, un paso más adelante, apenas una batalla que nosotros ganamos. Nosotros siempre decimos, la actividad minera en Argentina, extractiva, es una actividad legal, tiene una plataforma legal, hay un código minero que la sustenta, con lo cual las leyes no son garantías para nosotros de nada, pero sí sabemos ver cuáles son los pasos y cómo se va legitimando las acciones de las asambleas y todos los vecinos que en el país están reclamando para que este tipo de nueva minería sea prohibida. Y por supuesto, nuestro horizonte, como en todas las provincias, sobre todo en las provincias que forman la CEMI, que es este pacto minero, ¿no? esta conformación de un Estado minero, donde ya no hay límites entre las provincias, sino que todo está regulado para la lógica transnacional. Lo ideal y el horizonte es poder renovar el código minero a nivel nacional y cambiar las reglas de juego. Bueno, un poco más de esta serie, en realidad se ve la respuesta del gobierno provincial, de los gobiernos provinciales, en forma de buscar implementar la mega minería en la nación por este modelo regional, digamos. Ya no pudieron avanzar de manera local ni provincial, así que van de la manera regional, y también estamos muy bien organizados en una regional luchando contra la mega minería. Bien, contanos, obviamente esto no es el fin de la lucha, es solamente un paso más, una batalla, ya que dice suspensión y no anulación. Sí, por supuesto, es apenas un paso. Como te decía, lo que nosotros más valoramos de esta actitud de la justicia de Quilocito, que es una justicia que nos ha perseguido siempre. Nosotros tenemos más de casi 20 compañeros, digamos, procesados, y las contradenuncias nuestras que hemos presentado nunca se dieron lugar. Están cajoneados todos los archivos, nunca se investigó, nunca se dio lugar a nada. Con lo cual, me parece un gran adelanto que la justicia tenga este gesto, sobre todo en el Quilocito, y que por supuesto nos permita ver qué se va a hacer con el convenio. Esto no es una medida final, sino que se está pidiendo la derogación nada más, y habrá que ver cómo se responde y cómo responde el gobierno provincial. Pero como decíamos, esto legitima este nuevo, la nueva minería que el pueblo de San Martín y de Chilocito viene sosteniendo desde 2006, y que ya es un pedido a nivel provincial, y como bien decía usted, es por suerte un pedido regional, y hemos logrado hoy que el tema mega minería esté presente en todo el país, y que incluso aquellas provincias que no están destinadas desde este plan estratégico, ¿no?, de ver qué industria para qué provincia, y de esta forma sostener esta regla del juego, que por ejemplo el Plan IRSA es un ejemplo de eso, ¿no? Destinar provincias para las represas, destinar provincias para el monocultivo, destinar provincias para la mega minería, y son todos los destinos obligados que se instalan sobre los territorios para llevarse todo. El paso es esto, legitimar este no a la mega minería en nuestro pueblo, por supuesto, pero ir apuntando hacia la derogación del código a nivel nacional. Un código que fue impuesto desde el menemismo, que recordamos, ¿no? Bueno, sí. Ya, muchísimas gracias por estar acá desde Cerro Negro, desde el bloqueo nacional. Ahora debemos repetir el número de teléfono, por si se quieren comunicar con nosotros, 03837, la característica, y el número es 1569-3530. Ahora lo dejamos con un temita musical y seguimos con el programa. Tu corazón y sobre tu cuero, soy el olvidado en la alcaldía de tu vida. En un destino que estoy viendo de Loro de la sol, silvestre de Cuba, cuando el tren se va, tiro en la silla la luz. Venga totales, cuando encuentre por duda, ojalá mi alma. Y desde ese hito, cuando me partieron, me miró de la cuerda y dice que nunca me vi. Ya no soy mi hijo, ya no tengo bebé. Bueno, hoy en la ciudad, el mismo cumplía, que fue todo lo bien, ya no quiero la viva, camino hacia el sol para curar la herida. A volver de barro, una herida sol, buscando el salario, maestro de piel, mirando piso de blanco, me va a durar algo y durar por pago. soy el que quedó en medio de los anchos, cuando del fiao jamás se vio inventado. Hambre y veneno, pero que haciendo en mis manos. ¡Vámonos! No quiero de más, quiero lo que es mío. Alma con gracia, voy a correr del vestido. Levántate, cabrón, y canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que fría. Se puso de tierra la tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar la herida. Bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque ya de este programa. Ahora, hoy en el día de hoy estuvimos haciendo varias actividades en este encuentro, encuentro que estamos acá en Cerro Negro, y una de esas actividades fue un taller de identidad. Estamos con María, que nos va a comentar un poco de lo que se ha tratado este taller que se ha logrado en el día de hoy. Bueno, buenas noches, María, ¿cómo estás? Bueno, ¿nos podrías comentar para toda la audiencia de qué se ha tratado el taller que estuvimos haciendo hoy de identidad? De qué tema se ha tocado también en el mismo. Las actividades que se están organizando, tanto en los talleres como en los medios de datos, tienen la intención un poco de abrir discusiones, digamos. O sea, este es un espacio en el que confluyen varias asambleas y distintas organizaciones. Entonces la intención es poner en común los datos que tenemos entre todos, empezar a compartirlos y bueno, y ver qué consensos tenemos, digamos, y bueno, qué es lo que estamos construyendo y cómo. El taller de hoy tiene que ver justamente con eso, a partir de una lectura de un documento que salió, digamos, previo al corte de Cerro Negro. Lo leímos, digamos, para poder entender, digamos, cómo en qué lugar se estaba convocando a esta actividad, y a partir de eso abrir, digamos, las discusiones que bueno, que nos convocan un poco acá. Se discutió sobre todo, digamos, que esta es una actividad que no tiene que ver solo, digamos, con problemas de lo ambiental únicamente, digamos, con problemas de ecológicos solamente, sino que responde a toda una problemática que responde a un modelo extractivista, digamos, y que eso tiene que ver con discusiones, digamos, a nivel de modelo económico, político, social, digamos. Esta es una lucha que bueno, que se caracteriza por eso, que por discutir no solo, digamos, la contaminación natural que se produce con estos proyectos megamineros, sino también con todo el impacto social y económico que tienen para nuestros pueblos. Así como vos lo decías recién, de los modelos extractivistas, hoy también lo que podíamos lograr era ver que no solo lo tomábamos como modelos extractivistas, sino como saqueadores también, como depredadores de nuestra tierra. Bueno, ¿hay alguna conclusión que se haya logrado sobre ese punto en sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comunicar? ¿Cómo, de qué manera se va a estar desarrollando de ahora en más este tipo de comunicados hacia la sociedad? Sí, o sea, en realidad más que cerrar o concluir en algo, se abrieron muchos debates que son muy interesantes, que nos enriquecen a todos los que estamos participando acá, y que tiene que ver con eso, con poder identificar responsables políticos que llevan a cabo, digamos, estas políticas de saqueadoras, depredadoras, que no solo son las empresas multinacionales las que lo producen, sino que también hay diferentes responsabilidades en esto, y que es necesario también poder identificarlas, la responsabilidad, digamos, de las autoridades tanto locales como provinciales, como nacionales, y bueno, y la complejidad que tiene todo este escenario. Y bueno, un poco la idea es poder que esta discusión trascienda, digamos, a lo local, para, bueno, para que se abra un debate justamente a nivel nacional que tiene que ver con bueno, con la soberanía de nuestros territorios. Y bueno, y se abordó bastante, digamos, este debate, y bueno, se dejaron abiertas muchas otras discusiones que nos parece que son necesarias y que nos las tenemos que seguir dando, no solo los que estamos acá, sino el pueblo en su conjunto, y que me parece que esto también es función, digamos, de los comunicadores populares, poder, bueno, llegar con estas discusiones también a la gente que no está participando acá. De todas formas, digamos, la intención es también que se sumen a estos talleres, a estas actividades, los oyentes de la zona que puedan llegar a venir, así como a los vivos debates, que nos parecen que es sumamente rico que se puedan incorporar la visión de todos los lugares que estamos construyendo esto. Bien. Bueno, sí, también como por lo que acabas de nombrar, hay planificado entonces hacer en los días venideros nuevos talleres para poder seguir debatiendo sobre este tipo de temas, y bueno, a afianzar un poco más la idea, y tratar de, justamente como decías vos, llegar a toda la sociedad, de que toda la sociedad, a través de este tipo de medios, como en el caso de la radio, y la gente que se quiera sumar a nuestra lucha acá en el bloqueo del Cerro Negro, lo pueda hacer ya un poco informado con todo lo que se está desarrollando, y con muchas ganas de participar. Esa es la idea. Sí, totalmente. Hoy en la noche van a continuar el video debate. Bueno, el día de mañana también está pensado otro taller que tiene que ver con recuperar un poco la historia de esta región, por lo que está sumamente necesario también que se pueda participar gente del lugar para tratar de reconstruir la historia de esta región que es muy rica, y que, bueno, esta es la defensa de nuestro cerro, de nuestra cordillera. No es solo en este momento, o sea, no empezó el día del bloqueo, sino que tiene una historia muy larga y que es importante nosotros conocerla y hacer más parte de eso, porque es justamente lo que estamos escribiendo. Claro. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se estén dando este tipo de organizaciones, este tipo de información, así, tanto para muchos, bueno, que podemos conocer porque somos un poco terruños de acá, de esta zona, pero por ahí hay mucha gente que no viene o que no es de acá, que se quiere instalar y quiere saber por qué y toda la historia. Es muy bueno eso de poder brindarles información necesaria, y también para muchos de los que estamos acá y que son del mismo lugar pero que también nunca se han interiorizado sobre esto, está muy bueno. Me parece algo muy novedoso, algo que se tiene que hacer de esta manera. Porque no solamente, no estamos abordados solamente en la ruta, solamente a parar un camión que venga, acá también estamos tratando de informar, estamos tratando de llevar a cabo otro tipo de actividades, y actividades que movilizan, actividades que están buenas, participativas entre todos, con muy buena voluntad, muy buena onda, que se pone toda la gente que estamos acá. Bueno, parece espectacular el tema de los videos. En medio de la nada poder pasar videos es algo buenísimo. Es una herramienta que bueno, que sirve para eso, para entendernos parte, digamos, de la historia de esta región, porque los que venimos de afuera también nos sentimos lugareños en ese sentido, y que está bueno eso, profundizar y conocer esta historia y por qué esta lucha en este momento. Claro. Bueno, María, muchísimas gracias, muy gratas tus palabras. Me imagino que se entendió bastante, la comunidad puede saber que nosotros acá no solamente estamos abocados, como decías recién, en la ruta, sino que hacemos varias actividades en las cuales siempre con un solo objetivo, el de tratar de que esta lucha continúe y de que esta lucha tenga un buen puerto. ¿Sí? Te agradezco muchísimo, María. Nos vamos a estar seguramente viendo, y para la próxima otra entrevista seguro vas a tener que poner un poquito más de saludo, para vamos a hablar más en todos estos días seguramente, así que muchísimas gracias. ¿Sí? Me agradezco a ustedes. Bueno, listo. Ahora nos dejamos con un tema musical llamado Chacarera de los Barros. cama yo le mañana tiene perdón que lo deje ya. Con su barba y su canchita también en la esquina, lugar central. Para el rayo de los lagos tengo mi amor incondicional. Amigos interminables, todos amigos de corazón, esos que entregan la vida como una divina revelación. Amigos interminables, todos amigos de corazón. Aquellos días de fútbol tienen un toque tradicional y recorre la pelota entre el tesoro universal. La imaginación sin duda como si aquello fuera un mundial. La carrera de Romario, toda mi vida me cantaré. Del domingo en ese patio me quedaré hasta la noche. La carrera de Romario, toda mi vida me cantaré. Guaracha por todos lados, una cultura muy popular. Simplemente es otro mundo, pues parte de ellos y que nada. Bendito es este momento, no hay otro abrazo de la amistad. Siempre hay un cantor que llega a cantar coplas de mi país. Todo empieza en chacareras, tengo la suerte de estar aquí. Brindemos por los cantores que cantan coplas de mi país. Vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. La tristeza y alegría de aquel amigo que ya no está. Vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad. La carrera de Romario, toda mi vida te cantaré. Dormido en este patio me quedaré hasta la noche. La carrera de Romario, toda mi vida te cantaré. Los bloqueos selectivos a las empresas transnacionales no son un delito. Hacemos lo que el gobierno no hace. Paramos a lumbrera en defensa de nuestros bienes comunes y las futuras generaciones. Decile. Les dejamos de nuevo el número para que puedan comunicarse con nosotros, hacernos preguntas, inquietudes que tengan. 0-3837-1569-3530. En solidaridad con Cajamarca, Perú, nos vamos a con un comunicado. Desde la Asamblea Nacional de Cerro Negro hacemos llegar nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo hermano de Cajamarca, Perú, que a partir de las masivas expresiones de lucha en contra del proyecto minero Conga ha sufrido graves hechos de persecución y represión que en el año se han cobrado al menos 15 muertes. Entendemos que la lucha en contra del saqueo y la explotación de nuestros bienes naturales y sus comunidades es una resistencia común a lo largo y ancho de nuestro continente. Solo a partir de la organización y movilización de nuestros pueblos podremos enfrentar los intentos de avasallar nuestra soberanía y generar alternativas social y ambientalmente justas para las grandes mayorías. No a la represión, no al proyecto minero Conga. Bueno, este es un ejemplo más. La mega minería tras nuestros casos no solo afecta en Argentina, sino que en toda Latinoamérica y en continentes como ser África. Quien les habla, pertenezco a la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza y quería contarles brevemente la lucha que se está llevando a cabo en la provincia de Mendoza. En este momento nosotros tenemos una ley que prohíbe la minería hidrotóxica Al prohibir esto, prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como ser el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otras en cualquier proceso minero, sea cateo, prospección, exploración, explotación o industrialización. En este momento tiene 11 pedidos de inconstitucionalidad por parte de la Argentina. Uno de ellos fue firmado por el bufete de abogados de Paco Pérez, el actual gobernador, y bueno, se encuentran en la Suprema Corte de Justicia. Está por llegar la fecha límite de donde la Corte Suprema de Justicia quiere pedir, y bueno, con ello estamos en Mendoza para lograr que esta ley sea en pie, una ley creada por el pueblo, llevada a la legislatura por el pueblo, sostenida en cortes de ruta en todo el territorio, Valle de Luco, que es en el centro de Gran Mendoza y en el sur, y va a ser defendida. Estamos también allá en estado de alerta después de esto, y bueno, esta ley en sí prohíbe la minería de uranio al no poder utilizar ácido sulfúrico, y por medio de este proceso también de ley se hace un artículo donde se determina que cualquier proceso de minería tiene que pasar y ser aprobado por la legislatura. Este proceso, digamos, permitió que se rechace el proyecto Mega Minero el 24 de agosto del año pasado, o sea, ya se ha cumplido un año, del proyecto Mega Minero San Jorge en el Valle del Pastrata. Lucha que nos movilizó allá. La gente está muy concientizada de lo que es la mega minería, del cuidado del agua y de todas las problemáticas existentes en la provincia con la falta y la permanente emergencia hídrica que se da. Entonces, bueno, lo bueno es que estamos muy movilizados, a pesar de tener un proyecto en este momento instalado en la provincia, que es Potasio Río Colorado, de la transnacional Vale, que es una empresa brasileña, que fue elegida este año como la peor empresa del mundo, compitiendo con la que tuvo su conflicto en el Golfo de México. Y bueno, Vale sin tener ningún acto grande contra la humanidad, inclusive contra los bienes naturales, terminó siendo elegida por 25.000 personas votando en internet como la peor empresa del mundo. Vamos acá solidarizándonos con todos los compañeros de Catamarca, ya que este modelo de saqueo es el compañeros de La Rioja, de Catamarca, de todos los sectores que hoy se encuentran en problemáticas. Recordemos que existen leyes como el municipio de Dios en casi todas las provincias cordilleranas, por suerte, como son Córdoba, que es la cordillera propia de su ciudad, Tulín de Sierra, en San Luis, en La Pampa, en Chubut, en Tucumán y bueno, en la provincia de Mendoza. Hay otras leyes como la de La Rioja y la de Río Negro, sino por una amplia jugada política por parte de la legislatura, pero de ser un gobierno nacional, mediante sus gobernantes también cabezan por parte del oficialismo. Así que bueno, está buscando Mendoza y que sepan que la lucha quiero conocer todo lo que nos estás contando. Algo muy, muy lindo para informar. Para todas las personas que no tenían este tipo de llegada hacia la situación que están viviendo nuestros compañeros ahí en Mendoza. Te agradezco mucho las palabras. Estamos acá en estos últimos minutos que nos están quedando ya de este programa. Vamos a mandar un gran saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Repetimos el teléfono si quieren mandar mensajes. 03-837-1569-3530. Agradecemos a todas las radios que están también retransmitiendo, tanto como Radio de Aerofobia de Nayolá, Radio La Negra del Bolsón, Radio Voces de La Floja, Zumba la Tumba de Córdoba, La Negra del Bolsón, Radio Colectiva Buenos Aires, Radio Celula de Buenos Aires, La Colectiva también de Buenos Aires, La Charlatana de Berizo y Radio Vuelta de Mar del Plata. Un gran saludo para la gente de Mar del Plata. Acá tenemos un contingente enorme de gente de esa ciudad que están todo el día alegres, cantando, alegrando en acá a la tarde, son muy buena onda con los chicos, así que bueno, no solo de Mar del Plata, gente de Chile también, que estamos teniendo, la gente de mi pueblo, de Andalgalá, gente de Belén, gente de Timorasta, gente de Tamatina, todos apoyando este proyecto que estamos tratando de armar para parar este tipo de empresas que ya nos están bastante jodiendo la vida a todos, así que bueno, queremos agradecerles a todos por todo este apoyo, tanto por a los turistas también, los turistas que pasan por la ruta, se detienen con la mejor buena onda, pues nos preguntan, nos interiorizan, sacan fotos, no pueden creer, porque eso es una de las cosas que yo quería comentar. El hecho, uno cuando está parado sobre la ruta ve lo que la gente, cuando viene y visita nuestra provincia, se asombra, que es ver un cerro, ver una montaña, un cerro nevado, ver ese paisaje hermoso que tenemos, el cielo estrellado de noche, de día, ese celeste que penetra en la sangre, en el pecho, y uno no puede creer de que haya gente que realmente quiere que ese paisaje natural tan bello que tenemos sea destruido. Uno no le puedo creer a eso, realmente no lo puedo, yo de mi parte no lo puedo creer, y por eso es que le doy un día, estoy acá, estoy poniendo el pecho, pasando frío, pasando calor, pero sin embargo siguiendo, estando al frente, no bajando los brazos, sacando buen ánimo, mirando la cara a un compañero que está al lado, que siempre tiene una buena onda, un buen ánimo para que nos levantemos cuando estamos un poquito bajón, y bueno. Así que muchísimas gracias, chicos, Fede, Melissa, Laura, ¿sí? Muchísimas gracias por haber compartido. Antes de irnos, queríamos repetir los Facebook, lo que serían nuestras cuentas, canales oficiales para que la gente se comunique con nosotros y a su vez se mantenga informado y que no lleven información errónea, sobre todo, que son el Bloqueo Nacional Cerro Negro, esa es nuestra cuenta de Facebook, y para escuchar los programas y ver los comunicados que estamos realizando a diario desde aquí, desde la intersección de la ruta 40 y 60 en Catamarca, la página es www.rnma.ar, perdón, voy a repetir, www.rnma.ar, que es la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, les dejamos un gran saludo y les dejamos con, antes quiero despedirse a nuestra compañera, Melissa. Sí, bueno, le mando apoyo a todas las asambleas de las distintas provincias. Agradezco también un montonazo a las personas que llegaron hasta acá. Sinceramente, yo vine a vivir, porque soy del pueblo, vine a vivir a Catamarca por el paisaje, por la tierra, digamos, virgen que había, los paisajes, qué sé yo, la contaminación, todo eso, y ver que de repente están queriendo hacer esto, o sea, concientizar un poco ahora de que quieren hacer esto, bueno, me da, digamos, una iniciativa para poder moverme yo también. La verdad que a uno lo llena y lo hace poder levantarse todos los días para seguir luchando. Así que bueno, también agradezco que me den un espacio acá también para poder colaborar. Exactamente, bueno, le llevamos tranquilidad también a todas las familias de las personas que estamos acá, de todos los chicos, estamos todos bien, todos hemos comido bien, todos hemos tomado un poquito de sol, que estuvo bastante lindo, bastante grado, y bueno, a la noche vamos a estar ahí acurrucándonos para darme un poquito de calor, bastante frío a las noches, pero bueno, vamos a pasarla, vamos a tratar siempre con buena onda, nosotros acá nunca estamos de mal humor, siempre vamos a estar alegres, felices, contentos y sosteniendo la lucha desde de ese punto, porque así es como vamos a salir adelante, eso es lo que queremos, no queremos represión, no queremos mala voluntad, no queremos tener conflictos con nadie, así que de esa manera es como nosotros estamos apostados acá a la orilla de la ruta. El puesto policial en la ruta que han instalado en contra de este bloqueo, digamos, en respuesta al gobierno provincial. Y bueno, antes de irnos, queríamos dejarnos con este tema que se llama Agua Dulce de Amor, que evidentemente representa nuestra lucha, la lucha en defensa del agua de la vida. Un saludo enorme a todos, nos despedimos del bloqueo del Cerro Negro. Thank you.